Van 60-64, en vivo en directo, los cuentos de la buena pipa. Y en la noche, la melodía siguiente, ¿existe la vida eterna? La vida eterna. Ese fue el título de este soneto.